guanaco muerto. Para Marisa. Has matado un juramento, se ha volado una ilusión. Si otro hombre te abraza, el momento es que estoy. Aunque tú quieras negarlo, te delata tu mirar. Y me esquivas cuando llego, y casi nunca, nunca estás. Aleja, aléjate, mujer de mí, por Dios, aléjate. Si el volcán de nuestro amor se apagó con tu traición, aleja, aléjate, mujer de mí, por Dios, aléjate. De mi mente escapa ya, se ha enfriado la pasión, aléjate. Si otro hombre te abraza, en momentos que no estoy. Aunque tú quieras negarlo, te delata tu mirar. Y me esquivas cuando llego, y casi nunca, nunca estás. Aleja, aléjate, mujer de mí, por Dios, aléjate. Si el volcán de nuestro amor se apagó con tu traición, aleja, aléjate, mujer de mí, por Dios, aléjate. Se ha enfriado la pasión, aléjate. Vamos, chicos, los 40, vamos, indio. Venga, indio. Para los chicos de barrio, Estación Flores. Para el verano. Aleja, aléjate, mujer de mí, por Dios, aléjate. Si el volcán de nuestro amor se apagó con tu traición, aleja, aléjate, mujer de mí, por Dios, aléjate. De mi mente escapa ya, se ha enfriado la pasión, aléjate. Vamos, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Seguimos, chicos. Seguimos con la cumbia esta noche. Para todas las chicas y los chicos, canta. Sigue la cumbia, Ferrari para todos. Y mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Así va, mire. ¡Ay! Gócelo, gócelo. Cumbia de la buena, con sabor a mi corazón. Ábrelo. Y para ti, mi amor. Todos me dicen que no, que ella no merece un poco de mi amor, que sale de noche y que no regresa hasta que empieza a salir el sol. No saben que a mí muy poco me importa lo que andan hablando de ella por la vida. Solo sé que estando a su lado me siento feliz. Todos me dicen que no, que ella no es digna de tener mi amor, de lo mal que viste, de lo mal que habla. A veces la han visto bebiendo de más. No saben que a mí muy poco me importa lo que andan hablando de ella por ahí. Solo necesito tenerla a mi lado para ser feliz. Estoy enamorado, es que la quiero así. Mi corazón no miente, sabe lo que siente y me lo hace sentir. Estoy enamorado, es que la quiero así. Para ti, mi amor, Malvinas, Argentina. Para Malvinas. Para Cecilia. ¡Ojo! ¡Cumbia, cumbia de la buena! ¡Vamos a ver! Todos me dicen que no, que ella no merece un poco de mi amor, que sale de noche y que no regresa hasta que empieza a salir el sol. No saben que a mí muy poco me importa lo que andan hablando de ella por ahí. Solo sé que estando a su lado me siento feliz. Todos me dicen que no, que no, que Ella no es digna de tener mi amor. De lo mal que viste, de lo mal que habla, y a veces la visto bebiendo de más. No saben que a mí muy poco me importa lo que andan hablando de ella por ahí. Solo necesito tenerla a mi lado para ser feliz. Estoy enamorado, es que la quiero así. El corazón lo quiere, sabe lo que siente y me lo hace sentir. Soy enamorado, es que la quiero así. Que quita lo que quiera, que yo a mi manera la quiero a morir. Mamacita, y no me diga nada porque yo la quiero a morir, amor. Estoy enamorado, es que la quiero así. El corazón no miente, sabe lo que siente y me lo hace sentir. Estoy enamorado, es que la quiero así. ¡Cerrar!